Profecía, la gran prueba. Hay muchas razones importantes por las que tenemos la profecía bíblica. En primer lugar, las profecías cumplidas proveen una prueba irrefutable de la existencia de Dios, quien inspiró a los profetas. Al predecir los principales sucesos de la historia mundial, siglos y aún miles de años antes que sucedan, el Dios de la Biblia confirma que es el único Dios verdadero, el creador del universo y de la humanidad, el Señor de la historia, y que la Biblia es la palabra infalible que Él nos ha dado para comunicar sus propósitos y el camino de salvación a todos los que crean. Esta prueba es tan simple que un niño puede entenderla, pero tan profunda que ni el genio más notable puede refutarla. Por tanto, la profecía juega un papel importante para revelar el propósito que Dios tiene para la humanidad. También identifica en forma irrefutable el verdadero Mesías o Cristo y desenmascara al anticristo, el impostor de Satanás, para que ninguno que tome en cuenta la palabra de Dios sea engañado por él. Así como la profecía se encuentra solo en la Biblia, también se refiere solo a Cristo. Ninguna profecía predijo la venida de Buda, Mahoma, Zoroastro, Confucio, Joseph Smith, Mary Baker Eddy, de los populares gurús hindúes que hoy han invadido el occidente, ni de ningún otro líder religioso, quienes carecen de las credenciales que distinguen a Cristo Jesús. Sin embargo, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que identifican al Mesías. Siglos antes de su venida, los profetas hebreos establecieron numerosas y específicas características que distinguirían al Mesías. El cumplimiento detallado de estas profecías en la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret demuestra indiscutiblemente que Él es el prometido, el verdadero y único Salvador. Puesto que estos dos temas principales de la profecía bíblica, Israel y el Mesías, los estudiamos en otros de mis libros, principalmente en How Close Are We? O ¿Qué tan cerca estamos? Aquí solo trataremos de ellos brevemente. En Isaías 43:10, el Dios de Israel declara que los judíos son sus testigos ante el mundo para declarar que Él es Dios. Esa es la verdad, aunque en la actualidad el 30% de los israelitas dicen ser ateos, y a la mayoría de los judíos jamás se les ocurriría decirle al mundo que Dios existe. Sin embargo, debido al asombroso cumplimiento histórico de lo que Dios dijo que le sucedería a este pueblo especial, ellos son testigos de la existencia de Dios, para sí mismos y el mundo.